¿Qué tenemos para escuchar? Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, mereciéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver dos extraños. Linda voz. Lindo. Como dos extraños es el tema este, y nosotros vamos a hablar como dos extraños con Diego Luciano Chandía, un joven oriundo de Chuele Chuela, quien dejé de ver hace 16, 17 años. No sé la edad que tiene Diego Luciano Chandía hoy, así que vamos a hablar con él, que está en Italia. Diego, ¿cómo estás? Buenos días para nosotros, buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias ante todo por esta comunicación, es un placer compartir con ustedes. Bueno, Diego, no sé si te acordarás de mí, pero bueno, yo sí me acuerdo muy bien de vos, de Chuele Chuele. Sí, claro que te repito. Muy bien, porque yo me vine de Chuele cuando vos eras muy chiquitito. No sé qué edad tenés hoy. 31. Claro, bueno, en esa época cuando yo me vine tendrías entre 14 y 15 años más o menos, o sea que suelo ir seguido a Chuele, pero bueno, yo me enteré por las redes sociales de lo que andabas haciendo vos, no tan solo en el país, sino que también en el exterior. Y me llenó de orgullo porque digo, yo a este chico lo conozco de chiquito, así que más que motivo de enorgullecerse de gente tan humilde como vos, de que estés haciendo lo que estás haciendo. Y contarle a la gente de Bahía Blanca que no sabe de tu historia, qué es lo que andás haciendo hoy en Italia. Ayer creo que estabas por otro lado. Bien, bueno, estoy acá trabajando con el tango danza. En esta ocasión no vine a trabajar con la música. Aunque sí, requieren de la música, ando con mis pistas siempre. Te prendés enseguida. Y sí, hace más o menos 15 años me fui a Bariloche, vivía en Chuel, me fui a Bariloche con mi hermano el mayor, Alberto Muñoz. Y empezó una carrera artística. Siempre soñé con hacer lo que hago, siempre tuve, le agradezco a mi vieja que siempre me apoyó, a mi familia, que siempre está acompañándome en todas las cosas que decido, y se transformó en mi profesión, en mi trabajo, a lo cual le dedico mi vida, ¿no? Yo le dedico mi vida al tango, entonces hacer lo que hago y brindarle de alguna manera orgullo a mi familia, que siempre me apoya y me apoyó desde que tengo uso de conciencia, es muy lindo poder hacer lo que me gusta hacer. Y siempre que puedo, volviendo al pago, a ver a mi vieja, bueno, siempre estoy yendo todos los años a ver a mi vieja, a mis familiares, mis amigos del barrio. Hay bastantes amigos ahí, ¿no? Y hay muchos, sí. Hay muchos, el barrio... Y lo que tiene Chuele de lindo es eso, ¿no? El tema de hacerse amigos de todo el mundo, porque te cruzás con la gente donde quiera que vayas. Ahora justamente estoy con Caterina en su casa, que es organizadora de eventos de tango acá, tiene su escuela de tango. Estoy trabajando en la escuela que es de ella, y también estoy trabajando en otra ciudad que es otra organizadora, así que vinimos a traer un poco la patriada tanguera al viejo continente. ¿Y cuánto tiempo hace que vos estás trabajando por allí? Ahora llegué el 2 de enero. Ajá. Llegué el 2 de enero y voy a estar hasta fines de marzo trabajando en estas ciudades. También hay una proyección, estando acá, de ir a Turquía a trabajar, a Letonia, y armando trabajos, así que, gracias a Dios, este año viene muy productivo, con muchas cosas nuevas, también haciendo algo de música, porque yo en mi caso me dedico a cantar tango y a bailar tango, en los dos rubros, y también estoy preparando un poco de música para... Tengo ganas de presentar el año que viene, este año, en noviembre, canción inédita en Chuele, si Dios quiere. Así que estoy componiendo una zamba para ver si podemos llegar a la competencia de este año. ¿Al festival provincial, decís? Al festival provincial con la de la subsede del Precosquín, para ir a Córdoba. Muy bien. Nosotros acá con la producción del programa La Máquina de LU3, hace tiempo que Ángel tiene ganas de conocer Chuel, así que por ahí no... Hay que ir. Sí, yo voy, pero el tema es ir y poder transmitir directamente, porque estaría bueno poder hacer una transmisión desde allá. Lo estábamos planificando con Ángel, bueno, pero por ahí, hoy por hoy, se dificulta un poco por el tema de traslado. Pero por ahí, ¿quién te dice que en noviembre próximo estemos transmitiendo, en esa noche que vos estés presentando esta canción inédita para el Cosquín, estemos allí? Sería un placer poder, juntarnos, compartir unas empanadas, un vino y una noche folclórica. Con la empanada te acompaño, con el vino a lo mejor Ángel por ahí. Sí. Bueno, me hago cargo, ¿qué va a ser? Lo que le corresponde a él lo tomaré alguien yo. Alguien tiene que hacer cargo, sí. Es así. Y el año pasado, en el festival, estuve muy cerca tuyo, lamentablemente, porque yo había ido con una peña aquí de Bahía Blanca y estábamos, los chicos se nos estaban durmiendo, así que andaban un poco cabrones. No te pude saludar, te vi que estabas con el blanco de Blanca Flor allí, le ibas a hacer la segunda, así que pero bueno, me quedé con las ganas de saludarte, buena es la oportunidad en estos momentos de poder hacerlo. Sí, no, la verdad que este año estuve en el Festival Provincial con un guitarrista de Neuquén, Esteban Velázquez, un gran amigo, y nuestra participación fue el día domingo. Realmente para mí, siempre que vuelvo al pago, es un placer poder cantar o poder bailar. Para mí siempre es lindo volver, y como siempre digo, ¿no? A uno le tira el pago, pero en esta ocasión yo siempre trato de ser lo más transparente y más honesto posible. A mí me tira mucho mi barrio, y siempre que vuelvo las calles de mi barrio, es lindo estar y compartir con la gente que me conoce, de que nací y que conozco también, de que llegué ahí con mis viejos hace 25, 26 años, ahí al barrio Villa Unión. Sí, aparte de ahí tenés a 15 metros de tu casa, está la costa del río, así que el brazo chico del río, así que sombra, hay a patadas ahí para armar guitarra en cualquier momento. Ahí me crié. Justamente en las fiestas, para Navidad y para Año Nuevo sobre todo, estábamos con mi prima de Beltrán y le digo... porque íbamos a pasar la fiesta en la casa de mi vieja, que está ahí cerquita. Le digo a mi prima, le digo, ¿y por qué no la pasamos acá en la costa? Mirá, le digo, hacemos el asado allá, ponemos una mesa acá, traemos luz, conseguimos generador. Así que yo, Año Nuevo, pasé, porque es lindo disfrutar de esas cosas, lo pasé al lado del río con toda mi familia. Qué lindo. Lo pasé donde me crié, donde nací, donde de chico me iba a bañar y donde tengo a todos mis amigos del barrio. ¿Te tocó alguna inundación ahí cuando crecí el río, Diego, no? Sí. En el 94 fue una gran inundación que entró como 20 centímetros adentro de mi casa. Yo estoy ahí, o sea, del río mismo estoy como a 100 metros, calculo. Y sí, porque llegó hasta casi Villegas, más o menos, la calle Villegas. Y ahí me acuerdo que éramos chicos y andábamos ayudándole a los bomberos que estaban haciendo los bordes de tierra para que no entrara más agua, y, o sea, todo el barrio conmovido porque la crecida en esos años del río fue muy muy grande. Así que este año te decía que es Año Nuevo en la costa del río, al lado del río, así que hubo guitarreada, hubo baile familiar, vinieron otros amigos a saludarnos ahí, a la familia de mi vieja, de mis parientes, así que disfruté mucho Año Nuevo. Y el primero ya me fui a Buenos Aires y a tomar el vuelo y llegué el 3-4, llegué acá a Venecia, que es una ciudad cerquita acá de donde estoy. Y contame un poco, ¿cómo recibe la gente lo que vos haces? ¿Qué siente? ¿Qué transmite? ¿Qué te dicen después cuando te presentás, cuando cantás, cuando bailás? ¿Qué le genera a la gente esta música del tango que quizás les resulte rara o no están acostumbrados? No, por suerte eso de raro, hoy a nivel mundial el tango se escucha y se baila en todo el mundo. Creo que hay solamente dos países que no se baila por cuestiones religiosas, después se baila en todo el mundo, o sea, en Japón, en Rusia, acá en Europa, en Italia, en Francia, en Estados Unidos. El tango, esta música popular para nosotros, ya pasó las fronteras de de ser argentino, ¿no? Ya hoy se baila y se hace tango en todo el mundo, hay festivales a nivel mundial en todas partes del mundo que convocan a miles de personas, ¿no? No es que van un grupito, y así como yo andan muchos amigos viajando por todo el mundo, y para nosotros es una satisfacción muy grande de que las personas de lugares tan lejanos acepten nuestra cultura, porque no solamente que aceptan la música, sino que aceptan el lado cultural que nosotros proponemos. Yo con los alumnos, yo soy un fanático del tango, un enamorado de lo que hago, y muchos alumnos a veces me dicen, me gusta esa energía que tenés cuando enseñás, cuando hablas de tango, cuando es lo que me provoca a mí, y lo que yo trato de inculcar, más allá de que es mi cultura personal, porque lo vivo así, mostrarme con mi cultura, la de mi país, la de mi región, y tratar de dar algo de lo que la gente también me brinda, ¿no? Porque estar lejos del pago también tampoco es fácil. Entonces la gente te brinda el cariño, la amabilidad, la hospitalidad, y eso es muy bueno, es recíproco, digamos. Uno entrega, pero también recibe mucho del otro lado.